Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos como cada 15 días los lunes, centrándonos en el mundo de la psicología infantil y juvenil, un espacio en nuestra consulta de psicología que le ofrecemos en colaboración con la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro, a quien ya damos la bienvenida. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues estamos en pleno periodo de fin de curso, periodo en el que, bueno, pues los pequeños esperan ya ilusionados, sin duda, la llegada del verano y todas las vacaciones, lo que va a conllevar y demás. Los más mayorcitos, pues también seguro que lo desean y lo esperan, pero de momento tienen que pasar las pruebas lo que son, bueno, pues los exámenes, ¿no? Las evaluaciones propias de cada trimestre, y esta ya la del fin de año, el fin de curso, así que mucho más importante si cabe, ¿no? En este caso. Y sobre este tema vamos a hablar precisamente sobre el miedo a los exámenes. Un miedo, Lourdes, que si a mí me permite, yo voy a apostillar, un miedo que perdura y perdura y perdura en el tiempo, ¿eh? Incluso ya de adultos, cuando no tenemos exámenes de curso académico, pues tenemos incluso recuerdos, ¿no?, de cómo eran, y vamos, terroríficos. Y pesadillas. Yo hace poco soñé que no había terminado el último año de carrera y no me quiero ni acordar. Sí, yo no lo quiero reconocer, pero también me ha pasado. Soñamos porque además es una experiencia que marca mucho, marca bastante. Por eso mismo quería hacer este programa. Evidentemente para toda la población, ¿no? Los chicos más pequeños que ahora están en etapa de exámenes. Ya para dentro de 15 días haré el programa para padres que ya viene el verano, las vacaciones, el tiempo libre. Pero bueno, hoy nos ocupa época de exámenes. Y ya no tanto para esos chicos que están en primaria o secundaria, sino especialmente para estos jóvenes ubriqueños estupendos que tenemos, que se están preparando la selectividad. Yo esta semana los tengo muy en mente, porque todos los que hemos pasado por ahí sabemos todo lo que se mueve, todos los miedos, las inseguridades, por otra parte expectativas, ilusión. Cada vez el panorama es más competitivo, ¿no? Tienen que trabajar más. Y bueno, por eso hoy quería dedicarles este programa, no tanto a ellos, porque quiero que estudien, conozco a muchos y ni siquiera se lo he dicho porque no quiero que lo escuchen, quiero que estudien, pero sí para los padres. El programa está un poco enfocado a los padres y a las familias, en cierto modo, de cómo orientar o saber qué hay que hacer o cómo podemos ayudar para que esta situación, pues como tú dices, ¿no?, que luego se recuerda durante muchísimo tiempo, porque es algo duro. Y es cierto, bueno, que hay gente que lo gestiona mejor, gente que lo gestiona peor y se pasa bastante mal, ¿no? Lo que sí, Rocío, es que, como tú bien has dicho, es muy importante superar esto. ¿Por qué? Porque hoy son los exámenes, pero esta situación mañana será una entrevista de trabajo, serán otros momentos en los que tendremos que sentirnos evaluados a nosotros y que tenemos que practicar y saber hacerle frente, ¿vale? Es como un entrenamiento para la vida. Muchos padres que dicen, ay, es que me siento mal. Ayer me decía, además, un familiar, me siento mal que mi hija está estudiando y yo estoy aquí tomando café. Y digo, pero es que es lo que a ella le pertenece y es lo que a ti te pertenece. Es que tú no puedes gestionar el estudio de tu hija. Y es verdad que como padres nos encantaría, pero es una parte, ¿no? Entonces, podríamos definir que el miedo o la ansiedad a estos exámenes, ¿no?, es una situación, ¿no?, que engloba un conjunto de reacciones emocionales, ¿vale? Y se manifiesta, pues, a través de un miedo intenso y persistente que se experimenta o bien en el momento del examen, el día del examen, o bien antes, ¿vale? Puede ser anticipatorio, la semana antes, y pues es un cuadro de que se genera muchísimo malestar, se pasa mal, sobre todo es miedo, mucha inseguridad, ¿vale? Y que, como digo, es fundamental superarlo, no solo por el examen, llamémoslo selectividad, llamémoslo un examen final, sino porque es un entrenamiento para la vida real, que luego vamos a tenernos que enfrentar a muchas situaciones en las que vamos a ser evaluados, sobre todo en el terreno laboral, ¿de acuerdo? Claro. Así que es importante tomártelo como un reto y como un entrenamiento para nuestro hijo. No hay que sufrirlo como querer evitarle eso, no. Tenemos que confiar en que eso que están haciendo es un aprendizaje. Que les va a servir además también, pues, de cara al futuro, ¿no? Es lógico que tengan también un poco de miedo, porque significa que se le tiene respeto, ¿no?, a esas pruebas que van a pasar, pero tampoco hay que, bueno, pues no dramatizar, pero sí que se genera ansiedad, que genera uno estrés, una situación de, bueno, pues que incluso se puede manifestar en lo físico, ¿no?, que ahí ya que, imagino, puede ser preocupante, sin duda. Haciendo referencia a los síntomas, es importante estar atento a eso, porque A nivel mental más o menos los controlamos, pero a veces no somos capaces de darnos de ser conscientes hasta qué punto afecta a nivel físico, ¿eh? Ya, como bien has dicho, la ansiedad trabaja a dos niveles, a nivel fisiológico o mental y a nivel físico, perdona, a nivel fisiológico o físico, uh-huh, y a nivel mental, ¿vale? O psicológico, como queramos llamarlo. A nivel físico, pues la taquicardia, sudor, dolor de cabeza, palpitaciones, pero hay veces que llega más allá, o sea, hasta el punto de alumnas, pues, bueno, yo hace poco vi una chica que, por ejemplo, se le había paralizado un nervio en el ojo, no podía abrir los ojos, la boca la tenía pues totalmente rígida, jóvenes que no, a lo mejor no pueden andar, totalmente paralizados, y claro, esos síntomas, que ya no estamos hablando de un dolor de cabeza, ni estamos hablando de un sudor de mano, ni de unas palpitaciones, estamos hablando de síntomas mucho más fuertes, pues imagínate como padres, pues claro, acuden a un médico, que lo deben de hacer, por supuesto, para descartar que no sea otra cosa, pero cuando se hacen las pruebas y demás, pues estos últimos casos que he visto hace poco, pues han sido simplemente, bueno, simplemente no, ha sido la ansiedad, para que seamos conscientes hasta qué punto nuestra mente y nuestros pensamientos son capaces de bloquear nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, deja a la persona totalmente imposibilitada. Luego, a nivel mental, pues a nivel mental se genera una situación muy compleja porque se retroalimenta bastante, ¿me explico? Empiezan a notar dificultad para concentrarse, ¿no? Porque como están nerviosos, no son capaces de concentrarse, no son capaces de pensar, tienen confusión, tienen mucha dificultad para controlar las preocupaciones. Dios mío, no me estoy concentrando, voy a suspender, ¿cómo me quedé esta? Ya no voy a poder, no me va a dar la nota, me voy a tener que quedar un año más. Y se empieza a generar ahí un motor de pensamientos negativos tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso se va retroalimentando, porque aparecen muchos pensamientos negativos. Y eso empieza a provocar un sentimiento de inferioridad. Entonces, esos pensamientos, pues lo que provocan es aún mayor dificultad para concentrarte, porque cada vez te vas viendo más pequeño, te vas viendo con menos capacidad, y eso hace que tu capacidad real que tienes, tu potencialidad, se merme y la lleves, pues si tienes un 100, pues a lo mejor la llevas un 2%, y es una pena tremenda, ¿vale? Entonces, la ansiedad tiene un mecanismo y un sistema muy reforzado, que es muy importante estar atento, porque ya digo, son síntomas físicos y síntomas psicológicos que se refuerzan mucho mutuamente y que dificulta mucho el romper para que la persona pueda seguir hacia adelante, ¿vale? En cualquier caso, cuando esto supone un problema, lo digo porque ante un examen, ante una prueba difícil como puede ser precisamente la selectividad, pues es lógico que el alumno tenga esos sudores, puede incluso tener taquicardia, pueda no concentrarse lo suficiente durante los días previos, estar pensando más, pues precisamente los nervios que lo provocan, ¿no? Ese propio examen, esa prueba que tiene que superar, pues más que la materia que tiene que estudiar, pues eso es lógico, pero ¿cuándo se convierte en un problema? ¿Cuándo deja de ser lo normal para convertirse en algo que hay que tratar? Exactamente, como bien has dicho, los nervios ante un examen son buenos y son normales. Buenos porque digamos que hay nervios que son productivos, porque te ponen en alerta. O sea, hay una situación en la que tú tienes que estar más atento, no puedes estar como si estuvieras tomando un café. Entonces, estos nervios son productivos, como bien dice, y sobre todo buena señal, porque, hombre, los malos estudiantes nunca están nerviosos, y eso es síntoma de que no le preocupa. Cuando queremos lograr un objetivo, queremos lograr una nota, y lo queremos, pues esos nervios nos hacen que nos activemos para llegarlo a lograr, ¿no? ¿Cuándo es un problema? Cuando llega a unos niveles tan elevados que obstaculizan la meta. O sea, obstaculizan la meta es o no puedo hacer el examen porque a nivel físico me lo impide, o a nivel mental soy incapaz de ir a hacer el examen, o hago el examen y influye mucho en mi nota. Como es normal que en selectividad vas nerviosa y a lo mejor si tú en inglés sueles sacar un 9, hablo sobre 10, ¿vale? Porque las otras notas me cuestan más. Si yo en un examen saco un 9, pues es normal que a lo mejor en selectividad saque un 7, un 7 y medio, un 8. Pero cuando estamos hablando de que esa persona se bloquea hasta tal punto que saca una nota que le impide lograr su meta, pues evidentemente ahí ya estamos hablando de un problema. De un problema en el que posiblemente nuestro hijo o nuestra hija necesite ayuda profesional para entrenar esa situación, porque al fin y al cabo esta situación es entrenamiento. Todo esto, Rocío, lo provoca una falta de control, ¿vale? Entonces, es enseñarle al niño, a través de un profesional, al chico, uno puede ser a nivel también de niños más pequeños, ¿no? A nivel de niños más pequeños es más fácil trabajarlo, ¿vale? Pero a niveles de más mayores, donde ya se pone en juego la comparación de unos con otros, donde tú te sientes inferior, donde ves que el otro sabe más que tú, porque normalmente siempre tendemos a infravalorar nuestros conocimientos. Pensamos que no sabemos. Cuando una persona, un alumno, está tranquilo, saca mucho más conocimiento que si está nervioso, ¿vale? Entonces, en estos casos en los que la persona se obstaculiza hasta el punto que no puede hacer el examen o que no es capaz de terminar el examen o que no es capaz de superarlo cuando ha estudiado para superarlo, está dejando latente que necesita ayuda de un profesional, ¿vale? Entonces, ahí sí es necesario, sobre todo, Rocío, ya no por el examen, porque al fin y al cabo, aunque en este momento se te pueda acabar el mundo, no deja de ser un examen. Sobre todo es porque puede crear una frustración y puede marcarle mucho de cara a marcarse otro objetivo, ¿vale? Entonces, yo siempre aconsejo que si ven que sus hijos no están desarrollándose debidamente, que acudan a profesionales, no solo privados, sino al orientador, a los profesores, al tutor, que le den algunas pautas, donde sea, porque luego sí que puede quedarse marcado para otras experiencias futuras más maduras, ¿vale? Tú has hablado de las causas, la falta de control, ¿no? Como, no sé si la principal, sí, la única existente o una de ellas. Sí. La más importante, podríamos decir, la causa principal es la falta de control. O sea, no soy capaz, es una situación que yo identifico como peligro, sin ser tal, porque no es un peligro, y mi cuerpo pone en marcha unos mecanismos de defensa que no necesita, por lo que hace que mi mente y mi cuerpo no estén al 100% para lo que realmente tengo que estar. Me estoy defendiendo de un no peligro que no existe, sin embargo me está quitando la energía y la fuerza para enfrentarme a una concentración y a una prueba en la que tengo que estar pues al 100% o al menos al 80% o al 70%, ¿vale? Entonces, esa es la causa principal. ¿Pero por qué suelen venir? Bueno, muchas veces, Rocío, vienen por una mala experiencia anterior. A veces el alumno o la alumna no ha ido tan nervioso otras veces, pero por lo que sea, un día se han puesto muy nerviosos, no se han dado cuenta y ya siempre asocian los exámenes a esa experiencia anterior, ¿vale? Entonces, a veces por mala experiencia. Otras veces es por malas preparaciones al examen. No digo que no haya estudiado, sino por una mala preparación, o sea, una mala gestión del tiempo, una mala organización, los atracones. O sea, yo entiendo que hay alumnos que me dicen, es que yo estudio muy bien de noche, de acuerdo, pero tiene que haber unas pautas de sueño. Si tú te relajas más hasta la una o las dos, perfecto, pero luego tienes que dormir una siesta. No puedes estar, y hasta la una o las dos, pero tú no puedes estar toda una noche entera estudiando, porque eso, de cuando llega el momento del examen, hay alumnos que dicen, pues yo siempre lo he hecho. No, llega un momento en que eso da la cara, porque eso no funciona, no es una buena técnica. Que una vez tú te has dado un atracón y has podido aprobar, por supuesto, no lo voy a negar, pero a la larga te va a jugar una mala pasada. Entonces, la mala gestión del tiempo, que no haya unos buenos hábitos de estudio, que no se haya organizado bien, que no se haya estudiado todos los días, suelen provocar también situaciones de mucho descontrol en el examen, porque como no tengo la sensación que lo controlo, ¿vale? Entonces, importante la preparación previa. Y luego, aspectos personales, ¿vale? Aspectos personales de baja autoestima, de dejarse llevar mucho por la presión, por las expectativas de los padres, que quiero que estudie medicina, que quiero que haga no sé qué, que quiero que saque más nota que no sé cuánto. Y muchas veces esa presión social hace que quieran responder a esas expectativas y la verdad que a veces se anulan de una manera automática. Entonces, ya digo que este programa va más dirigido a los padres, ¿no? Es muy importante demostremos a nuestro hijo, a nuestra hija, que tenemos expectativas y que confiamos en ellos, pero que siempre son ellos los que van a elegir, los que no se preocupen, que no pasa nada, que todo tiene solución, que si no aprueban o no sacan la nota de selectividad, habrá otras alternativas para lograr sus sueños. Pero si nosotros lo presionamos en decir, esto es decisivo, esta es la única forma, como no saquen la nota tal, entonces, claro, el alumno puede ir muy presionado. Entonces es importante controlar esos aspectos, ¿vale? Y sobre todo luego los alumnos que tienen baja autoestima, que se sienten más inferiores, pues en estas situaciones se dejan más ver, ¿vale? Evidentemente, claro, su sistema de controles es mucho más débil que un alumno que es más tranquilo y más confiado. Entonces es importante que eso también se tenga en cuenta, el trabajar la autoestima, el no sentirse inferior, el no compararse, sí. el ver otras alternativas, o sea, yo quiero estudiar esto, quiero hacer aquello, y estas son mis alternativas, voy a luchar por ellas, y si no está esta opción y si no está la otra, pero no presionarlos demasiado. Vale, demasiado. Pues por eso te iba a preguntar esas pautas, ¿no? Que van dirigidas sobre todo a los padres, pero ¿qué pueden hacer los padres cuando estamos hablando ya de alumnos que son prácticamente adultos, que ellos se gestionan su tiempo para estudiar, se gestionan su modo también de organizarse y de prepararse, ¿no?, ante un examen? Además lo saben hacer ya, porque como decía, son mayores. ¿Qué les queda a los padres para colaborar con todo esto? Pues mira, sobre todo mantener la calma, porque yo siempre digo lo mismo. Nuestros hijos nos miran a nosotros, si nos ven a nosotros mal, ellos saben que hay un peligro. Entonces, si mi hijo está mal, está nervioso, si está, pues, siempre, ¿no? Ahora hablo del tema selectividad, ¿no? Si está angustiado, yo medianamente tengo que mantener una actitud positiva, de alentarlo, de tranquilidad, de calma, pero si nosotros como padres somos los primeros que estamos histéricos, que estamos comparando, que estamos diciendo que el año pasado, que no va a dar la nota, que es que mucho, estamos creando un clima bastante de tensión y bastante negativo. Entonces, como padre es muy importante mantener la calma. Y sobre todo, yo siempre digo, a los chicos hay que animarlos, hay que motivarlos, tienen que dar lo máximo de ellos. Pero siempre, nosotros interiormente, como padres, tenemos que saber que esto no es un asunto de vida o muerte, no se nos puede ir de las manos. O sea, que si nuestro hijo o nuestra hija, por mala suerte, tiene un bache y no puede sacar la meta o no puede alcanzar la meta que tenía, habrá una opción y cuando esto pase en 10 años, esta situación se habrá olvidado, ¿vale? Entonces, es muy importante que como padres mantengamos la calma y sepamos que todo lo que ocurra tiene solución. Eso es muy importante, medir bien la situación y que no se descontrole. Luego, no darle la vara a nuestro hijo, porque como bien dices, son adultos, en breve se van a ir fuera y no vamos a estar llamándolos a ver si están estudiando, pero sí que si estamos viendo que no están organizando bien el tiempo, pues quizá decírselo como, no en plan de bronca, sino de tú a tú, mira, estoy viendo que tú no te organizas bien, o el móvil te tienes que comprometer a dejármelo a mí, o que quizá tienes muchas actividades, o que sí, darle nuestro punto de vista, ¿vale? Y ver si necesitan ayuda profesional, me refiero respecto a lo de enseñarles a estudiar, que a veces no saben estudiar bien, tienen mucha dificultad, todo lo quieren memorizar, se está mucho tiempo con una asignatura y luego a medianoche se ponen con la otra parte y no le ha dado tiempo. Si vemos que nuestro hijo está estudiando mucho y que cuando llega la hora del examen empieza a llorar porque le ha quedado mucho por estudiar, porque hay cosas que sabe muy bien y otras que no le ha dado tiempo, tenemos que observar que algo está haciendo mal y por tanto necesita ayuda de un profesional. Ya digo que no tiene que ser un servicio privado, que puede ser el propio tutor o el orientador, ¿vale?, del centro. Luego, fundamental para los padres no fomentar que el alumno evite la situación del examen. O sea, hay padres que nos agobiamos tanto que decimos, mira, hijo, que hay cosas más importantes en la vida, que si tú no puedes, no hagas el examen. No, eso no puede ser, porque hoy va a ser un examen, mañana va a ser trabajo y pasado va a ser una enfermedad que no va a saber enfrentarse. Hay que enfrentarse a todo. Entonces nosotros en la medida de lo posible siempre lo tenemos que alentar a que vaya, a que lo haga, con la medida que quiera. Te acompaño, te hago una tila, hacemos juntos respiración, lo que tú quieras, pero vas, ¿vale? Porque si le damos la alternativa de no ir, le estamos poniendo el camino más fácil, pero a la larga el que le va a generar más frustración. Entonces, como padre, que no fomentemos ni planteemos la opción de no hacer el examen, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque hay veces que el alumno no se atreve y como el padre o la madre dice, pues mira, déjalo, ya él ve el cielo abierto y no se enfrenta. No, eso no, ¿vale? Luego, pues importante aumentarle la confianza, ¿vale? Como padre es importante que estemos observando las semanas anteriores, cómo va estudiando, qué pensamientos, ¿no? Está estudiando cuando sale, que va a la cocina mientras estamos haciendo de comer. ¿Qué es lo que nos dice? Estoy muy mal, o mamá, voy bien. ¿Qué frase, qué pensamientos está ahí cocinando, que está dándole vuelta, rumiando, como decimos, ¿no? Para que el día del examen lo viva como un fracaso o lo viva como un éxito. Entonces es muy importante anticiparse e ir viendo, pues yo lo veo tranquilo, lo veo animado, lo veo con ganas, o lo veo nervioso, pero siempre hay dos nervios, el nervio negativo y el nervio positivo. Entonces, tenemos que observar qué tipo de nervio está generando nuestro hijo o nuestra hija. y en función de esto, pues alentarlo, animarlo, que vas bien, que vas a poder, que ya verás que sí. Siempre que haya un ambiente en casa de confianza y de buen rollo, digamos, ¿vale? De alegría, no de miedo y de pánico al día del examen. Luego, pues, decirle a los padres que hay técnicas de relajación. Hay una que es muy buena, que es una relajación progresiva a través de los músculos, que controla mucho la tensión, que ya digo, muchas veces los problemas que genera a nivel físico es la tensión que acumulan en el cuerpo los estudiantes, que no se dan cuenta y al final de tanta tensión pues sufren pues algún tipo de rigidez. Entonces, hay técnicas de relajación. Hay una que es la relajación progresiva de Jacobson, que funciona muy bien, y luego técnicas de respiración, ¿vale? Eso si lo ponen en juego, claro, es un entrenamiento con el chico o la chica, ¿vale?, que lo tienen que aprender, y si lo ponen en marcha ayuda bastante y es bastante fácil, ¿vale? Evidentemente, ni decir tiene, guardar una dieta sana, ¿vale? Dieta sana es nada de estimulantes, ni Coca-Cola, ni café, ni estas barbaridades de las bebidas hechas que hay, de Red Bull y demás, ¿vale? Una dieta sana, tratar si se puede hacer deporte para descargar esos nervios, controlar el sueño, muy importante, una pauta de sueño sana, porque la falta de sueño juega muy malas pasadas, y luego, importante y fundamental, en la familia que no haya monotema, que no siempre estemos hablando de lo mismo, que se hable de otras cosas, para que cuando el adolescente se siente en la mesa o llegue al salón, no esté siempre pensando en lo mismo. Hablamos de otras cosas, hablamos de, si podemos, de temas positivos, de temas que le gusten, ¿vale? Y bueno, ya digo, sobre todo como padres, observar, y si vemos que nuestro hijo o nuestra hija antes de se está atrancando mucho y está generando un ambiente negativo, está muy mal, pues acudir a un profesional. Pero siempre digo, Rocío, como hemos dicho antes, situaciones extremas, ¿vale? Si está nervioso, pues que es normal que esté nervioso, ¿vale? No tenemos que ir a buscar a nadie porque nuestro hijo esté nervioso para hacer actividad. Sí que tiene que ser frustrante eso que comentabas, ¿no? Para los padres, ver que el alumno, que el pequeño, bueno, que el joven, ¿no?, se esfuerza, se estudia, le dedica hora, pero luego al final no se cumplen esos objetivos que se supone que se tienen que cumplir. Pues ahí, Rocío, es donde yo voy. Normalmente cuando eso ocurre muy a menudo, porque si ocurre una vez no pasa nada, pero si ocurre muy a menudo es que hay algo que tenemos que controlar, ¿vale? Que tenemos, hay algo que no se está haciendo bien, o no se está gestionando bien el tiempo aún estudiando bastante, o no controla bien la situación. Por tanto, en esos casos sí es verdad que, aunque no sea como medida de urgencia, pero sí que le vendría bien pues quizás una revisión, un pequeño asesoramiento de una persona especializada que vea cómo está estudiando, qué aspectos personales mueve, y ver si se trata más de una mala gestión del tiempo, de, pues ya digo, los alumnos de selectividad, a mí no me cabe duda que echan horas muchísimas, pero a veces no las echan bien. Están mucho tiempo con un tema, luego no les queda para otra asignatura, o están, eso, rumiando muchos pensamientos, comparándose con compañeros, y eso es lo que les impide sacar lo máximo. Y claro, para los padres es muy triste, porque sabiendo que han podido, pues bueno, para los padres y para ellos mismos es muy frustrante. Sobre todo por todo el esfuerzo y las horas de dedicación que después pues no tienen su fruto, ¿no? Y eso tiene que ser negativo también, desde luego. Último, también, dime. Rocío, perdona, también sí. Ahí a veces hay que enseñarle a, como padre, le tenemos que decir a los hijos que no siempre se gana, ¿vale? Que eso también hay que verlo, que hay veces que pones todo de tu parte y no sostiene, pero no por eso puedes tirar la toalla, hay que seguir, porque ese esfuerzo que está haciendo seguro que de una manera o de otra va a repercutir en su vida tarde o temprano. Claro. Vale, entonces es una cuestión de fe. Últimos consejos para esos padres, alumnos, que nos puedan estar escuchando, que el martes que viene tienen ya la selectividad. Creo que a partir del martes que viene, me parece que es los tres días, ¿no?, de selectividad que hay en nuestra comunidad, y ya es la semana que viene. O sea que para los que estén estudiando ahora y, bueno, pues nos puedan escuchar, últimos consejos para ellos, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir, Lourdes? ¿Cómo tienen que afrontar, bueno, esta última semana de estudios? Pues yo, ante todo, se lo digo con una actitud de ganas, de positivo, de una actitud que se impregnen de una sensación positiva. Y me te explico. El prepararse a la actividad, ellos tienen la sensación de que van a enfrentarse como a una a algo, como a un toro, como a algo muy malo, ¿no? Y yo siempre les animo a que cambien esa forma de verlo, que lo vean como que lo que les espera ahora es algo maravilloso, porque es que es así, es que les espera una experiencia afuera, estudiando algo que les gusta, van a conocer un montón de personas nuevas, van a tener experiencias súper positivas. De hecho, yo pienso que todos los que hemos estudiado, aunque nos quejamos de que es duro, sin duda tenemos un recuerdo súper especial de esa. Entonces, que cambien ese modo de ver, que aunque tienen que estudiar, que aunque van a pasar nervios, que se enfrenten con ganas y que se enfrenten con mucha ilusión. Yo sobre todo lo que le pondría es la palabra ilusión, que vayan con ilusión al examen y que vayan confiando muchísimo en ello. Que por favor no se comparen con nadie, que no se vean inferior porque alguien saque más notas o alguien saque menos, y que tengan muy claro lo que ellos quieren y que no recojan ningún comentario que no le vaya a aportar nada. Comentarios del tipo, esto no sirve para nada, o para eso hace falta mucha nota porque mi hijo estuvo 3 años y no pudo. Eso no nos ayuda. Por tanto, que no recojan las frustraciones de los demás. Yo le diría que, por favor, que crean en ellos, que este es uno de los momentos más importantes de su vida, pero desde el punto de vista positivo, y que vayan con mucha ilusión. Y sobre todo les deseo muchísima suerte y bueno, que salga lo mejor, porque además cada vez me siento más orgullosa de ver los estudiantes que hay en nuestro pueblo que ponen muchísimo de su parte y tienen una capacidad de trabajo impresionante. Así que yo los animo y que vayan con ilusión, que les espera lo mejor está por venir. Eso que lo tengan claro. Bueno, pues con todos esos consejos positivos nos vamos a quedar. Yo creo que van a ser muy bienvenidos por parte de los alumnos. Y bueno, pues si los padres también nos han estado escuchando, esa carga, ¿no?, de espíritu positivo, que se la transmitan a sus hijos también, sí, para seguir estos días. Exactamente. Y mucho ánimo y muchísima suerte a todos y a todas. Pues aquí nos vamos a quedar, Lourdes, con ese consejo y esos deseos para los alumnos que se presentarán en selectividad la próxima semana, todos los que en estos días están terminando ya sus estudios con esos exámenes de último curso. Y nosotros volvemos, si te parece, en 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.